Sección 86. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 6. La acusación fiscal, rasgos característicos. Hipólito Kirillovich empezó su discurso presa de agitación nerviosa y con intermitencias de calor y frío que mojaban su frente de un sudor helado. Él mismo hubo de explicar luego lo que le pasó en aquellos solemnes momentos de encauzar su peroración por él considerada como su chef d'œuvre, la obra maestra de su vida, su canto de cisne. Habiendo de morir a los 9 meses de tuberculosis aguda, razón tenía el pobre al comparar al último canto del cisne un discurso en el que había puesto toda su alma y todo su cerebro y el santo deseo de servir al bienestar de la sociedad y de resolver la eterna cuestión. La franqueza fue la nota más saliente de su discurso, ya que creyendo de buena fe en la culpabilidad de Mitia, no lo acusaba meramente porque así se lo imponía su obligación profesional y al pedir venganza, revelaba su celo ardiente por la seguridad pública. Hasta las señoras se mostraron emocionadas, no obstante mantenerse hostiles a Hipólito Kirillovich. Empezó con voz medrosa y floja, que se fue afirmando poco a poco, hasta llenar la sala de sonoridades que tenían en suspenso el auditorio, pero cuando acabó quedó casi desfallecido. «Señores jurados, este asunto ha estremecido a toda la Rusia, pero ¿hay en él de admirable? ¿Qué tiene de particular para que nos horrorice? Estamos tan acostumbrados a tales crímenes. Lo horrible es que casos tan tristes hayan dejado de horrorizarnos. Lo horrible, más que este otro crimen, en sí mismo, aislado, es que nos hayamos hecho a presenciarlos. ¿Dónde hallar las causas de nuestra indiferencia, de nuestra insensibilidad, ante actos en donde yo veo las señales del tiempo que nos presagian un lastimoso porvenir? En nuestro cinismo, en la prematura construcción intelectual y artística de una sociedad que decae en su misma juventud, en el quebrantamiento de nuestros principios morales o acaso en la ausencia completa de estos principios. No puedo contestar, pero sí sé decir que existe un malestar en que todo ciudadano encuentra motivo más que suficiente para mostrarse abatido. Nuestra prensa, todavía junto a su cuna y dando tímidamente sus primeros vagidos, ha prestado ya un gran servicio al público que ignoraría sin ella los horrores de la violencia desenfrenada y la degradación moral que se pone de manifiesto en los tribunales y a la consideración del jurado establecido en el presente reinado. ¿Y qué leemos constantemente en los diarios? Enormidades al lado de las cuales palidece el caso que nos ocupa, hasta parecernos una cosa vulgar, siendo lo peor de todo que la mayoría de los crímenes cometidos en nuestra nación evidencian un mal tan arraigado y extendido que es muy difícil de extirpar. Un día es un joven aristócrata recién salido de la academia militar quien, sin el menor asomo de conciencia y de la manera más cobarde, mata a un oficial, su bienhechor, y a la criada para robar un cheque y el dinero que haya a mano, porque le vendría muy bien para sus placeres de hombre de mundo y para su carrera. Después de matarlos, les tapa la cabeza con una almohada y se marcha tan tranquilo. Otro día, un héroe cargado de condecoraciones debidas a su bravura, asesina como un bandido a la madre de su jefe y protector y para animar a sus cómplices, les asegura que la víctima lo quiere como un hijo y por tanto no tendrán que cuidarse ni de tomar precauciones. Este hombre es un monstruo, pero no me atrevería a decir que es el único en nuestros días. ¿Quién sin matar a nadie piensa como él? Es tan asesino en su alma. A solas, en lo íntimo de su conciencia, se pregunta, ¿y qué es eso del honor? ¿Acaso no es un prejuicio condenar el derramamiento de sangre? Quizás se grite contra mí que soy un sensitivo que me dejo arrastrar por mi nerviosidad, que es una monstruosa calumnia lo que digo, que exagero. Que griten, bien sabe Dios que sería el primero en alegrarme de que eso fuera verdad. Ah, no me creáis, miradme como a un enfermo, pero recordad mis palabras. Aunque solo resultasen ciertas la décima parte de mis afirmaciones, sería horroroso. Ved cómo se suicida nuestra juventud, sin preguntarse como Hamlet por el más allá, sin que les inquiete en absoluto este problema, como si cuanto se refiere al alma y a la vida de ultratumba se hubiera borrado de su mente y filtrándose bajo la arena. Ved nuestra gente viciosa, nuestros libertinos. Fedor Pavlovich, la desgraciada víctima de este suceso, era casi una inocente criatura comparado con muchos de ellos. Y ya lo conocíamos, pues vivía entre nosotros. Sí, días llegarán que los cerebros mejor dotados de nuestro país y de la Europa entera estudiarán la psicología del crimen en Rusia como asunto que se merece. Este estudio vendrá después, en el reposo, cuando el trágico sabuqueo de nuestros días esté ya lejano y se puedan examinar las cosas con más calma e imparcialidad de lo que yo pudiera hacerlo. Todos nos sentimos ahora horrorizados o lo simulamos, pero en el fondo contemplamos insaciadamente el espectáculo y nos deleitan las brutales sensaciones, como un cosquilleo en la hartura de nuestra cínica ociosidad. Todo lo más, ahuyentamos los fantasmas que nos espantan, ocultando como los niños en la cabeza bajo la almohada para volver a nuestros pasatiempos o a nuestras jaranas tan pronto se han desvanecido. Pero se acerca el día en que tengamos que tomar la vida en serio, considerándonos como miembros de la sociedad. Es ya tiempo de que fijemos nuestra posición, o al menos de intentar algo en este sentido. Un gran escritor de la pasada época exclama, comparando Rusia a una troika que marcha veloz hacia una meta desconocida. ¡Oh, troika, alada troika! ¿Quién te ha inventado? Y en un momento de exaltación añade que todos los pueblos de la tierra se apartan con respeto para dejar paso libre a la troika que avanza sin guía. ¿Quién sabe? Puede que se aparten con respeto o todo lo contrario, pero en mi opinión, el gran escritor remató así el libro, o movido de un pueril e ingenuo optimismo, o simplemente para evitarse un tropiezo con la censura de nuestros días. Porque si la troika llega a ser conducida por sus héroes, Sobakevich, Nozdrev, Chikikov, es imposible que llegue a una meta racional, aunque la guíe el mejor cochero. Y eso que eran aquellos héroes de la pasada generación, que los de ahora son todavía peores. El discurso de Hipólito Krilovich quedó roto aquí por los aplausos. El significado liberal del símil había sido comprendido. El aplauso fue muy breve para que el presidente se molestase en llamar la atención de los entusiastas y se contentó con dirigirles una mirada severa. Hipólito Krilovich se animó. Jamás había sido aplaudido. En su vida se le presentó una ocasión de dejarse oír en audiencia hasta ahora que la tenía de que toda Rusia lo escuchase. ¿Y qué es, después de todo, esta familia Karamazov que tan lastimosa celebridad ha adquirido en Rusia? ¿Acaso exagero? Pero tengo para mí que en esta familia se reflejan, si bien en miniatura, como el sol en un vaso de agua, algunos elementos fundamentales de nuestra inteligente sociedad contemporánea. Ved a ese desgraciado viejo, padre de familia, que tan tristemente ha terminado su vida de vicios y desenfreno. Nacido en noble cuna y estrecha posición, se enriquece un poco con un matrimonio fortuito y pasa de hombre servil, de adulador, de bufón, de gracioso prestamista que cobra audacia a medida que aumenta su fortuna. Desaparecen sus rasgos humillantes y ridículos y quedan en él más destacados aún su cinismo y su depravación. Moralmente se queda estacionado, mas su vitalidad llega al exceso y no ve en este mundo más que placeres sensuales, lo único que enseña a sus hijos. Carece del sentimiento del deber paternal y lo ridiculiza abandonando a sus propios al cuidado del criado, contento de desembarazarse de ellos y hasta de olvidarlos completamente. Apresmoile de Lush. He aquí su máxima. Ejemplo de cuanto se opone al deber de ciudadanía y del más completo y lastimoso individualismo, podía decir con razón. Que arda el mundo por los cuatro costados mientras yo pueda estar bien. Y estaba bien, vivía contento y esperaba seguir de esta manera otros 20 o 30 años. Engañó a su hijo, sustrayéndole la herencia de su madre para quitarle con su dinero la miga. No, yo no pretendo ceder completamente la defensa del acusado a mi devoto colega de Petersburgo. Quiero decir la verdad, comprendo la justa indignación de este hijo. Pero dejemos a ese desgraciado anciano, ya ha recibido su castigo. No olvidemos, sin embargo, que era un padre, uno de los padres típicos de nuestros días, y no creáis que soy injusto al hablar así. Ay, cuántos por desgracia no se diferencian más que en velar su cinismo en un mayor grado de educación y cultura, aunque esencialmente profesen la misma filosofía. Acaso me muestre pesimista, pero ya hemos convenido en que sabréis perdonarme, y aunque no me creáis, me permitiráis hablar. Dejad que diga lo que tengo que decir y recordad algunas de mis frases. De los hijos de ese hombre uno se sienta hoy en el banquillo de los acusados. De él hablaremos después. De los otros dos diré pocas palabras. El segundo es uno de esos jóvenes modernos, instruidos, inteligentes, que han perdido la fe en todo. Como su padre, niega y rechaza muchos principios. Todos le hemos oído, ya que se le tributaba un buen acogimiento en nuestra sociedad. Y lejos de ocultar sus ideas, tenía como el prurito de manifestarlas, y esto es lo que justifica mi franqueza al juzgarlo, no como individuo, sino como miembro de la familia Karamazov. Ayer mismo se suicidó un hombre estrechamente relacionado con lo que vengo diciendo. Me refiero al que fue criado y tal vez hijo de Fedor Pavlovich, a Esmerdiakov, que en las investigaciones preliminares me confesaba, entre lágrimas histéricas, cuánto le había horrorizado este Iván Karamazov con sus audaces ideas de moral. Todo está dentro de la ley y nada nos será vedado en lo futuro. Esto era lo que le enseñaba al lacayo, que imbécil y todo, trastornadas sus facultades por los ataques de epilepsia que sufría y por la tragedia que sobrevino, ya no por los efectos de esas ideas disolventes, tuvo una observación digna de un entendimiento equilibrado al afirmar que si había entre los hijos de Fedor Pavlovich alguno que se le pareciese, este era Iván Fedorovich. No quiero insistir sobre este punto por considerarlo delicado, ni pretendo sacar consecuencias para no parecerme a un cuervo que se cierne crasitando sobre la vida futura de este joven. Hemos visto hoy que aún tiene buen corazón y que ni la incredulidad ni el cinismo a que ha llegado, más por ley de herencia que por rebeldía de pensamiento, han podido destruir del todo sus sentimientos de familia. Veamos quién es el tercero de los hijos. Es un piadoso y modesto adolescente que, reñido con las falsas y aniquiladoras doctrinas de su hermano, se abraza a las ideas del pueblo, como hemos dado en llamarla, en los círculos de ilustre sociedad. Se recluye en el monasterio y está a punto de hacerse monje. Paréceme que no ha podido ocultar por mucho tiempo esa pusilanimidad desesperada que se dejan conducir muchos de nuestros paisanos que, asustados del cinismo y de la influencia corruptora que engañosamente atribuyen a obra de la cultura europea, vuelven los ojos al suelo de la patria, como ellos dicen, al seno de la madre tierra, cual niños espantados que quieren dormirse aunque sea para siempre en el regazo de su decrépita madre, solo para huir a los fantasmas que los amedrentan. Por mi parte, deseo la mejor de las suertes a ese joven excelente y juicioso, y confío que el idealismo que impulsa su mocedad hacia las ideas del pueblo no degenerará, como sucede con alta frecuencia, ni en un triste misticismo en cuanto a lo moral, ni en un ciego calvinismo en lo político. Dos elementos que amenazan constantemente a Rusia, más terriblemente que una prematura decadencia debida a las malentendidas y peor adoptadas ideas europeas, cuyas consecuencias sufre su hermano Iván. Al oír lo del misticismo y calvinismo, dos o tres personas del público batieron palmas. Hipólito Kirillovich dejábase arrastrar por su propia elocuencia. Todo lo hasta aquí expuesto poco o nada tenía que ver con el asunto de que se trataba. Pero aquel hombre enfermizo quería aprovechar la única oportunidad que se le presentaba en la vida para decir lo que sentía, aunque fuese con cierta vaguedad, a no ser que estuviesen en lo cierto quienes atribuyeron a su carácter vengativo la dura crítica que hizo de Iván, quien en alguna ocasión lo había humillado rebatiendo sus opiniones. Después de este preámbulo entró en consideraciones más directamente relacionadas con el asunto. Pero volvamos al hijo mayor que vemos hoy sentado entre nosotros, como tenemos ante nosotros su vida y sus actos. Ha llegado el día fatal y todo ha salido a la superficie. Si sus hermanos representan el europeísmo y la tradición popular, este parece el representante de la Rusia actual. Ojo, no de toda la Rusia. Dios nos libre de que así sea. Pero en él la tenemos a nuestra madre Rusia. Podemos conocerla en la voz y en el olor que despide. espontáneo, extraña mezcolanza del bien y del mal, ama la cultura y la poesía de Schiller y se escandaliza en las tabernas y arranca las barbas de sus camaradas. Oh, se siente bueno y noble cuando todo le va bien. Es capaz hasta de entusiasmarse por los nobles ideales si caen del cielo para él y no tiene que pagarlos. No le gusta pagar nada, pero lo recibe todo de buen grado. Oh, dadle lo más que podáis. No lo contentaréis con poco y no le pongáis cortapisa y veréis cuán generoso se muestra. No es un egoísta, un avaro, no. Dejadle dinero, mucho dinero, y veréis con cuánta prodigalidad, con qué desprecio del rastrero lucro lo derrocha todo de una noche de orgía. Y si no tiene dinero, veréis de lo que es capaz para hacerse con él cuando lo necesite. Pero procedamos por orden. Tenemos ante nosotros un hijo abandonado que retosa por el patio de su casa con los pies descalzos, como nos lo acaba de presentar nuestro digno y apreciado médico. Hay de origen extranjero. Lo repito, no cederé a nadie la defensa del criminal. Aquí estoy para acusarlo, mas también para defenderlo, que también yo tengo sentimientos humanitarios y aprecio como cualquiera la influencia del hogar y de la infancia en nuestro carácter. Pero el muchacho crece y llega a oficial del ejército, donde por un duelo y otras irregularidades de su conducta es desterrado a una de las guarniciones más remotas de la frontera. Necesita dinero para la vida de disipación que lleva, ante todo, dinero, y surgen las disputas con su padre, quien acaba por enviarle los últimos 6.000 rublos. Existe una carta en que da por terminado el pleito y renuncia a todos sus derechos sobre herencia de su madre mediante el envío de estos 6.000 rublos. Entonces conoce a una joven de altivo carácter y esmerada educación. No pretendo repetir lo que acabamos de oír. Enmudezco respetuoso ante el honor y el espíritu de sacrificio que se manifestó en esta ocasión. La figura de un joven frívolo y libertino militar que rinde homenaje a la verdadera nobleza y a un alto ideal ha aparecido radiante de simpatía ante nuestros ojos, pero enseguida se nos ha mostrado en esta misma sala el reverso de la medalla. No entraré en conjeturas sobre lo que motivó el cambio, ya que la misma señora, bañada en lágrimas de indignación, largo tiempo retenida, alegó que él fue el único hombre que la despreció y precisamente por un acto, aunque imprudente y fuera de toda norma, impuesto por el más elevado y generoso de los fines. La contempla con sonrisa burlesca, que por ser de su prometido debía resultar para ella incisiva como ninguna otra sonrisa. No le oculta su infidelidad, porque cree que ella ha de soportar hasta la traición, y así las cosas, le son ofrecidos 3.000 rublos, dejándole comprender claramente que son el medio para que consume su acto ruin, y él los toma incondicionalmente y los derrocha en 2 días con el nuevo objeto de su amor. Decidme ahora a qué hemos de atenernos y al acto del joven oficial, que se desprende del último céntimo en un noble impulso de generosidad, inclinándose ante la virtud, o a este otro cuadro repugnante. Por regla general, entre dos extremos, bueno es atenerse al medio, pero la regla no es aplicable al caso presente. Lo más probable es que el primer caso fue puramente obra de la nobleza y el segundo obra puramente de la bajeza. ¿Y por qué? Porque tal es el vasto carácter de un Karamazov, que es precisamente lo que quiero dejar sentado. Capaz de todas las contradicciones, de los vuelos más elevados y de las caídas más profundas. Recordemos la opinión emitida a este particular por un joven perspicaz, el señor Rakitin, que ha observado de cerca a la familia Karamazov. El sentido de la propia degradación es tan esencial en estas naturalezas desenfrenadas como el sentido de la más elevada generosidad. Y es cierto, necesitan continuamente tan rara mezcolanza. Si no logran unir los dos extremos a un tiempo, se consideran desgraciados y están descontentos como si su vida fuese incompleta. Son anchos, anchos como la madre de Rusia, dan cabida a todo, como lo rechazan todo. Ya que hemos tocado de pasada, señores jurados, el punto de los 3.000 rublos, voy a anticipar algunas ideas. Podéis concebir que habiendo cometido la vergonzosa acción de tomar los 3.000 rublos, pudiera tener semejante hombre la asombrosa firmeza de dividirlos en 2 partes, coser una de ellas en una bolsa y conservarla sobre su pecho durante 1 mes contra todas las tentaciones y la apremiante necesidad, de manera que ni en la taberna durante su estado de embriaguez ni en las andanzas que emprende por la comarca en busca del dinero con que quiere apartar el objeto de su amor de la tentación de su padre, se le ocurra nunca ni siquiera llevarse las manos a su oculta bolsita. ¿Pero qué? Si con tal de impedir que su querida llegase a los brazos de su rival, de quien se mostraba tan celoso, hubiera abierto el saquito para seguir espiando desde su casa, aguardando que ella le dijese «soy tuya» y huir juntos. Pero no, no toca el talismán. ¿Y por qué? Ya lo hemos indicado, para tener con qué llevársela cuando se le presente y le diga «soy tuya, llévame donde quieras». Esta es la razón primordial, más según las palabras del acusado, es de poco peso al lado de esta obra. Mientras llegue este dinero encima, seré un canalla, pero no un ladrón, pues siempre puedo presentarme a mi injuriada novia y restituyéndole la mitad de la suma que me le apropié, decirle, ya ves que he gastado la mitad del dinero que me confiaste, probando que soy un hombre débil e inmoral, y hasta un canalla. Si quieres, me valgo de las frases del mismo acusado. Pero si soy un canalla, no soy un ladrón, porque si lo fuese, me apropiaría del resto de la suma como hice con la primera cantidad. Magnífica explicación. Este hombre débil que no puede resistir a la tentación de aceptar 3.000 rublos a costa de tales humillaciones, tiene de pronto la firmeza estoica de llevar unos 1.000 rublos sin atreverse a tocarlos. ¿Se halla esto conforme con el análisis que hemos hecho de su carácter? No. Y me atrevo a suponer cómo hubiera obrado el propio Dmitri Karamazov si realmente hubiese tenido el propósito de devolver el dinero. En la primera tentación para festejar a la dama con la que gastó la mitad del dinero, pongamos, por ejemplo, hubiese distraído 100 rublos de su saquito, porque ¿qué razón había para restituir 1.500 rublos? Precisamente y no 1.400. De la misma manera hubiese podido alegar que no era un ladrón, pues devolvía 1.400 rublos. Otra vez hubiese mermado en 100 rublos la bolsita, dejándose guiar del mismo razonamiento y así sucesivamente hasta llegar a los últimos 100 rublos que le daban derecho a decir lo mismo, puesto que un ladrón le hubiera robado todo. Mas yo digo que cuando no le quedara más que un billete de 100, lo hubiese gastado igualmente diciéndose que no valía la pena de restituir tan poca cosa. He aquí cómo se hubiera portado el Dmitri Karamazov, tal como nosotros lo conocemos. Nada tan en contradicción con la realidad como esa leyenda del saquito. Es inconcebible, pero ya volveremos a esto. Después de examinar las relaciones económicas entre padre e hijo, procurando probar que era de todo punto imposible establecer cuál de los dos tenía razón, Hipólito Kirillovich pasó al informe de los peritos médicos con relación a la manía de Mitia sobre los 3.000 rublos que consideraba como propios. Fin de la sección 86.